Hola, mi nombre es Gustavo Puyo y estoy en la ciudad de Bogotá. Aquí no se habla de cuarentena. La alcaldesa de esta ciudad decretó 5 días de confinamiento obligatorio con el pretexto de mirar cómo se comportarían los bogotanos en caso de una cuarentena. El hecho es que se nos ha prohibido salir a la calle desde esta mañana hasta el próximo martes. Por lo demás, pues la cuarentena, entre comillas, se transcurre normal, la ciudad está muy vacía y pues da risa porque la gente desmanteló los supermercados en los últimos 3 días. Todo el mundo dice que el coronavirus matará a mucha gente, pero que la gente morirá con el culo limpio porque no se consigue ni siquiera papel higiénico. Un abrazo y un saludo muy especial para Radio Kermés. Kermés 106.1, la radio comunitaria.